Virgencita de Guadalupe, hoy como cada 12 de diciembre, venimos a postrarnos a tus pies, todos los mexicanos. En esta mañana, al romper el alba, te traigo este lindo ramo de rosas y a entregarte estas mañanitas.